hacer cordón con esto y luego pavimentar los accesos por un circuito de transporte urbano, la primera medida para evitar algo que acá se mencionó, ¿no? Que es la rotura. Pero sin ir tan lejos, vamos a ubicarnos en la pandemia, ¿no? Esa situación, ese contexto tan difícil que la Organización Mundial de la Salud declara allá por marzo, 11 de marzo de 2020, lo toma la nación y el municipio reacciona rápidamente, reacciona desde cuatro ámbitos: el institucional, el sanitario, el social y el económico, por cierto. Y en el caso del transporte, ya veníamos con problemas con anterioridad a esta situación. Pero claro, había un contrato vigente. Y en esos tiempos de pandemia, en sucesivas reuniones de gabinete, se aviva porque el intendente toma una decisión fuerte en ese momento y es directamente, a través de un decreto, determinar el cese, la caducidad de la concesión de esta empresa que no estaba cumpliendo. Y allí se comienzan a suceder rápidamente todos los hechos, ¿no? Porque paralelamente se realizan gestiones para, con las autoridades del transporte, para conseguir que los subsidios que antes llegaban a la empresa pudieran llegar al municipio, porque estaba en serio riesgo la fuente laboral de los trabajadores y, por supuesto, la percepción de sus haberes. Esa reacción rápida que tuvo el Ejecutivo logró que a partir de allí nosotros nos encargáramos, en esa etapa ya sin servicio, nos encargáramos de abonar el sueldo con los subsidios nacionales y provinciales, abonar el sueldo a los trabajadores con intervención también de la organización sindical, ¿no es cierto?, que habían acordado de esa forma porque había que sostener a 62 familias. Época muy difícil, ¿no? Preservar toda esa cuestión. Paralelamente, el Consejo de Representantes trata y aprueba un proyecto donde declara la emergencia del transporte urbano, y el Departamento Ejecutivo pone en marcha, porque también cuando se declara la emergencia se lo faculta a hacerlo, pone en marcha este actual sistema de transporte, distinto al anterior, pero con unidades nuevas, unidades más pequeñas, pero que venía a solucionar una cuestión que se había planteado de forma diferente, porque la pandemia nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Después de 17 meses de prestación del servicio, he estado escuchando algunas experiencias, ¿no? Con algunas falencias, un servicio que vino a zanjar esta cuestión, después de 17 meses y con una inversión del Estado municipal de 62 millones de pesos, en febrero, el 17 de febrero, se presentan los pliegos para el llamado a licitación. Estos pliegos son diseñados después de un estudio muy largo, tuvo que ver con evaluar la demanda en un contexto diferente, porque ya no era la misma relación de pasajeros kilómetros transportados. Si ustedes ven el comportamiento, tanto de los kilómetros recorridos como de pasajeros transportados, van siguiendo el comportamiento de lo que es la pandemia en sus distintas olas, ¿no? Cuando se empieza a recuperar, luego empieza a decaer. Este proyecto nos ha permitido diseñar un sistema diferente para una situación distinta. Pandémica todavía, y bueno, se evaluará después, porque el sistema es abierto, en la pospandemia, cómo será la nueva realidad de los usuarios y la nueva demanda del sistema de transporte urbano. En esta situación también se ha presentado un proyecto para la continuidad del actual sistema, hasta tanto se termine con el proceso licitatorio. Y allí quiero hacer la salvedad de que la oposición, un sector de la oposición aliada, entre ellos, ¿no?, la oposición Caserio, Felpeto y Osa Serna, que tiene intereses distintos quizás al común del Carlos Pacense, no han acompañado, no han aprobado la posibilidad, no es cierto, la facultad otorgada al Ejecutivo para la contratación del actual sistema, y tampoco han aprobado la continuidad del sistema hasta tanto, y la nueva emergencia hasta tanto se resuelva este proceso licitatorio. Debo hacer aquí en la oposición una salvedad, que es la concejal Lelsi, que con una visión distinta sí nos ha acompañado. Si bien la primera lectura es por unanimidad, eso es la primera lectura, pero la concejal nos ha acompañado tanto en la nueva emergencia como en el contrato que vamos a suscribir al vencimiento del presente con la actual prestataria hasta que el proceso licitatorio concluya. Hay que destacar también el trabajo realizado por las comisiones conjuntas de economía y de desarrollo urbano ambiental. A esa comisión se le han acercado elementos de orden técnico, sea esto económico, jurídico, para que puedan tener la mayor información y tomar la mejor decisión posible. Este es el pliego al que hemos arribado después de un análisis pormenorizado. Es un pliego para una etapa de un transporte moderno, ágil, con colectivos 0 kilómetros, con aire acondicionado, con sistemas que veo que la persona predominante estaba reclamando: sistemas de geoposicionamiento, sistemas de comunicación con el usuario, que en estos tiempos no pueden estar ausentes. Así que esperamos que continúe el análisis de este proyecto y que pueda ser aprobado, si es posible, por unanimidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad que me produce algo de escozor escucharlo al funcionario mentirle a la gente de esta manera, ¿no? El gobierno de Villa de los Paz, el gobierno de Carlos Unido, que es de la concejal de Ciencia acá, gobierna hace 10 años esta ciudad. 10 años. 10 años son, a mí me gusta ese número, son 3.650 días. 10 años, una década. Y hoy el señor nos vende que la oposición, que son 1, 2, 3, 4, según cuento, perdón que señale, señores concejales, mi admiración por supuesto a todos, son quienes defienden a capa y espada la verdad que es distinta de la posverdad que el señor que acaba de usar la palabra quiere expresar a la familia de Carlos Paz. Porque luego de 10 años de gobernar, me imagino yo, como ciudadano común, que el gobierno debe haber tenido que solucionar algo, debe haber tenido que imaginar un transporte público superador como el que están diseñando todas las ciudades del mundo. Debe haber tenido que trascender esta loca idea, digamos, esta adicción a crear odio y división en los ciudadanos, miedo, violencia, a través de un discurso absolutamente falaz, porque para que todas las familias de Carlos Paz y para las personas que por supuesto tienen miedo por la pérdida de su trabajo, si ustedes sacan un número muy fácil, hay 8 concejales, incluido la concejal Andrea Lenzi, que votan hacia el oficialismo, y luego 4 que son. No hay ninguna manera de que la oposición pueda frenar ningún tipo que pueda haber frenado nunca, jamás, ningún tipo de proyecto de ninguna característica, salvo que sea una reforma de la Carta Orgánica Municipal. Pero eso no se propuesto. Todos y cada uno de los proyectos que el oficialismo lleva a Consejo de Representantes, por el intendente Pied, es aprobado por los concejales de la Secretaría Legislativa para este costado, que como ustedes verán son la mayoría, y a veces con el apoyo de la concejal de la Lencia. Dicho esto, yo voy a hacer alusión a algo que me parece muy importante, porque luego de 10 años de gobierno, No he visto, sinceramente, nunca, jamás, un plan estratégico de movilidad urbana sostenible. Claro, porque este gobierno no solo está desconectado del ciudadano y de la verdad, está desconectado de un acuerdo internacional que se llama los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, votados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque este gobierno se negó a adherir a esos objetivos, a esa agenda. Búsquenlo, por favor, no me crean, búsquenlo en internet. Se negó a adherir solo porque un concejal de la oposición fue quien lo planteó. Esta agenda tiene la adhesión de más de 200 países del mundo y de cientos de miles de municipios, que en el caso del transporte particularmente, hace mucho más de 15 años, están trabajando en lo que se llama movilidad urbana sostenible, o plan estratégico de movilidad urbana sostenible. Perdón. El gobierno de Carlos Unido sigue hablando de colectivos a gasoil, de problemas de sueldos, de tiempos, de esperas, y pareciera que la pandemia tiene la culpa de todo lo que no hicieron durante la última década. Y hemos aquí discutiendo si la culpa de que hoy esté peligrando el servicio de transporte público y el trabajo de las familias la tienen cuatro concejales de oposición. Hemos aquí discutiendo algo que el mundo ha dejado atrás, que es que la movilidad urbana sostenible no pasa solamente por el transporte público urbano de pasajeros, y que si pasase solamente por el transporte público urbano de pasajeros, nada tiene que ver con el pliego de licitación que los señores concejales de la mayoría, que con solo levantar la mano le dan al intendente lo que el intendente necesita, sino que además atrasa más de 20 años. Entonces acá la discusión estructural para los carlopacenses es si vamos a seguir confiando en un gobierno que ya lleva una década, lleva 12 años cuando por fin termine esta sucesión, digamos, de relatos y de mentiras, y por fin podamos los carlopacenses volver a soñar una ciudad sostenible, una ciudad con un plan estratégico de movilidad urbana sostenible relacionado no solo al transporte público de pasajeros, con una movilidad limpia, con una movilidad eléctrica, con una movilidad moderna como cualquier país desarrollado del mundo y cualquier ciudad seria del planeta, sino que podamos dar a nuestra ciudadanía mucho más trabajo que le están dando hoy, donde concentran el capital de los carlopacenses, no del municipio, de los carlopacenses. Porque la platita que entra al municipio y que el señor maneja es plata que nuestras familias, no es del señor intendente que nos hace el favor. Entonces, ojalá, y con esto finalizo, ojalá que podamos tal vez seguir teniendo esta posibilidad, digamos, de que el gobierno nuevo, el nuevo gobierno que va a venir en 2023, pueda hacer junto a la ciudadanía, junto incluso a los choferes, a las familias que se mueven, a las docentes que hablaron, un plan estratégico de movilidad urbana sostenible. Y ojalá que todos los partidos de la oposición también planteen esa posibilidad, para que podamos pasar y dar vuelta a la página esta de que 10 años después de que un gobierno está en el poder, seguimos discutiendo quién tiene la culpa de las cosas que nos hicieron.